es la del fin de la historia. Che por supuesto la tesi de Fukuyama. Pero no se puede inculcar esta noción de fin de la historia, noción Fukuyama, repito, si previamente no se han conquistado las inteligencias mediante esa educación política relativista, o también llamada educación creadora, según la cual el pensamiento racional debe ser reemplazado por el pensamiento irracional. ¿Cuál es la tesis del fin de la historia? ¿Cuál es la tesis central del pensamiento de Fukuyama? El punto central es que estamos asistiendo al término de la historia, pero no en un sentido escatológico, no en el sentido en que nos lo muestra el libro del Apocalipsis, sino en un sentido intrahistórico, intramundano e inmanente. La historia se acaba, pero hay un modo de evitar que la historia se acabe, hay un modo de impedir el fin de la historia. Es decir, hay la salvación. La salvación está en el liberalismo económico, en la economía de mercado, en la universalización de la democracia y en la homogeneización de la vida. Entonces Fukuyama, al igual que otros ideólogos del fin de la historia, propone estos antídotos para acabar con el fin de la historia. La homogeneización de la vida, la universalización de la democracia y la imposición de la economía de mercado o el neoliberalismo económico. Entonces, dice Fukuyama, seremos capaces de impedir el fin de la historia y tendremos una sociedad que será una sociedad global, posthistórica, inmanente, terrena, intramundana, posthistórica. En esa sociedad, así construida por este hombre que ha pasado previamente por las categorías que ya hemos analizado, en esta sociedad posthistórica no habrá religión, solamente una fe individualista y espírita, vivencial. No habrá arte, habrá un inmenso museo para la humanidad al que podrán acercarse aquellos que tengan inquietudes. Y prevalecerá un gigantesco mercado mundial atendiendo las expectativas de los consumidores. Ahora bien, Fukuyama, y esto es muy interesante, sostiene que hay dos amenazas a la construcción de la sociedad posthistórica con la cual él sueña. ¿Cuáles son esas dos amenazas? Por un lado, el nacionalismo, el patriotismo combativo. Y el segundo obstáculo es la religión. Entonces, dice Fukuyama, los que deben ser considerados realmente enemigos son aquellos que se definen a sí mismos como patriotas y como religiosos. Cuando Fukuyama estuvo en la Argentina, fue reportado por Página 12 y le preguntaron si él consideraba que la Argentina era un peligro para la posthistoria, si era un peligro para sus planes. Y él se rió y dijo, no, lo sería si tuviera un Solzhenitsyn o un Francisco Franco. Porque el verdadero peligro está en aquellos que al mismo tiempo que son patriotas, son hombres religiosos. Entonces, miren qué interesante, porque nos marca un rumbo. Si nosotros queremos reaccionar y al mismo tiempo servir de obstáculos, proponernos como obstáculos, a este avasallamiento, a esta manipulación de la que estábamos hablando recién, a esta corriente infame del mundo uno, del mundo internacionalista, pues bien, ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice al respecto Marilyn Ferguson en la conspiración de Acuario? Hablando de los acuarianos. Sus miembros han roto con ciertos aspectos clave del pensamiento occidental y pueden incluso haber quebrado hasta la misma continuidad de la historia. Lo que se necesita, dice Paruso, es una nueva conciencia que transforme al mundo y que se convertirá en definitiva en la base de la religión cósmica y global del futuro. Creo que no cuesta advertir que estamos reiterando conceptos en forma intencional por un lado e en forma inintencional por otra, porque a medida que avanzamos en la descripción de las características, vemos cómo todas las características son recurrentes. La última característica, y la dejamos para el final, justamente por su importancia. Sí. ¿Puede decir dos palabras sobre Fukuyama? ¿Quién fue o qué idea tenía? Fukuyama es un filósofo, por decirlo de alguna manera, un filósofo de origen japonés, pero que vive y actúa en los Estados Unidos, y que se hizo famoso porque fue uno de los principales asesores del Departamento de Estado en tiempos de Clinton y aún con anterioridad a Clinton. Fue una especie de ideólogo oficial del Departamento de Estado estadounidense. Y escribió varias obras. No es un hombre incapaz. Es un hombre que tiene habilidad y capacidad. Pero la obra que lo llevó a la fama es la que se llama El fin de la historia, en la cual, en breves palabras, sostiene esta tesis que yo les acabo de resumir. Si ustedes quieren ampliar estos conocimientos sobre Fukuyama, les recomiendo que lean el libro del padre Alfredo Sáenz, que se llama justamente Fukuyama y el fin de la historia. La décima característica que he dejado para el final, justamente por la importancia que tiene, es el satanismo. Algo de lo cual, sin querer, ya hemos hablado. Pero quiero a propósito leerles un testimonio de alguien al que yo ya les había nombrado en el pasado, que es David Spahn. No sé si se acuerdan que lo habíamos citado el viernes pasado. Spahn es uno de los ideólogos acuarianos y uno de los que permanentemente acude a esta simbiosis, a este sincretismo, orientalismo, neorientalismo, orientalismo, occidentalismo. En el año 1978 escribió su libro que se llama Reflexiones sobre Cristo. Y dice así: Lucifer actúa en cada uno de nosotros para introducirnos a un estado de perfección. Si entramos en una nueva era, la era de la perfección del hombre, cada uno de nosotros llegará de alguna manera al punto que yo denomino la iniciación luciférica, es decir, un acto de consagración a Lucifer. Esta es la particular puerta de entrada que debe atravesar el individuo para llegar plenamente a la presencia de su luz y de su perfección. Y después, haciendo alusión al lugar físico, a la localidad en la que nació la nueva era de Acuario, que es Findor, dice: la verdadera luz de Findor es la de Lucifer. Y al amparo de esta concepción de Spangler, es que se fundó todo este movimiento acuariano y principalmente la llamada comunidad acuariana Findor de Escocia en el año 1962, que lo tenía a Spangler como cabeza. Spangler fue enseñando otras cosas, fue transmitiendo, comunicando estos saberes iniciáticos, individualmente ocultistas, hasta que en 1978 publicó este libro en el que ya claramente, desenfadadamente, se manifiesta satanista. Entonces yo quisiera, en dos palabras, decir lo siguiente. Nosotros hemos visto el viernes pasado, estamos en la unidad número 5, hemos visto el viernes pasado las 10 características principales del pensamiento oriental. Hasta ahí creo que más o menos quedó claro. Y después hemos procurado ver cómo esas 10 características se aplican en nuestros días y tienen vigencia en nuestros días. Yo quiero demorarme un poco en este punto. Posiblemente en algo de la clase de hoy y también en algo de la clase que viene. Y lo voy a hacer precisamente porque creo que, como les decía antes, independientemente de la legítima necesidad que tengamos de estudiar estos temas, tenemos una cierta urgencia de conocer estos temas, por la aplicabilidad que precisamente estos temas presentan en la sociedad de nuestros días y aún en las sociedades sedicentemente católicas. La práctica del yoga en las parroquias, la promoción de la filosofía zen en centros supuestamente católicos, los aprendizajes holísticos en las escuelas supuestamente confesionales, la proliferación de sectas que inundan, que asfixian, que invaden y ante las cuales muchas veces no tenemos respuestas. Entonces, yo les voy a poner algunos casos concretos de aplicabilidad y de vigencia de este pensamiento para que se vea. Pero antes de hacer esto, les quiero comentar algunos juicios del magisterio de la Iglesia para que se vea que esto no es una opinión particular. Muchas voces de la Iglesia se alzaron alertando acerca de este orientalismo, de este acuarianismo, de la vigencia de estos errores, o también de lo que se da a llamar el neofinsualismo. Habló el arzobispo de Malinas, por ejemplo, el cardenal Danes. Habló Monseñor Bernet, habló el cardenal Ratzinger en una conferencia pronunciada en Parma el 15 de marzo de 1990. Dijo Ratzinger: surgen nuevas mitologías, como lo muestra ese fenómeno polimórfico y cambiante que se presenta con el nombre colectivo de New Age. El paralelo con la antigua Gnosis, dice Ratzinger, es evidente. Importantísimas estas palabras de Ratzinger. El paralelo con la antigua Gnosis es evidente. Y les pido por favor que recuerden las palabras del pontífice que les leía el viernes pasado, cuando después de distinguir entre el catolicismo y el budismo y el hinduismo, el Papa hacía referencia a la New Age. Pero también quiero leerles un documento que es el de los obispos reunidos en la localidad de Puebla, el famoso documento de Puebla. Bien, este documento no es enteramente santo de mi devoción, para serles sincero, pero en varios párrafos dice cosas como esta, que es importante que se conozca, justamente para mostrárselas a aquellos que consideran que el documento de Puebla es un deuteronomio. En el punto 405 dice así: la Iglesia, al promover la buena nueva, denuncia y corrige la presencia del pecado en las culturas, purifica y exorciza los desvalores, establece por consiguiente una crítica de las culturas, la crítica de las idolatrías, esto es, de los valores erigidos en ídolos, o de aquellos valores que sin serlos una cultura asume como absolutos. Pero después, más específicamente, denuncia, leo entre comillas, el auge de las formas parareligiosas, en la que se nota, junto con un proselitismo muy acentuado, el intento de subyugar pragmáticamente la trascendencia espiritual del hombre. Notables estas palabras, que coinciden con lo que decíamos antes de la manipulación del yo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la inarticulación melancólica, la adolescentización de la vida a través del zen, a través del yoga? Y bien, acá con otras palabras se dice exactamente lo mismo. Se habla del intento de subyugar pragmáticamente la trascendencia espiritual del hombre. Coincidencia casi literal con lo que dicen los acuarianos. La inarticulación melancólica de la adolescencia, la adolescentización de la vida a través del yoga, a través del zen. Aquí estamos ante un subyugamiento pragmático de la trascendencia espiritual del hombre. Y se mencionan concretamente las sectas, las religiones orientales y gnósticas, la superstición y la magia, el fetichismo y el ritualismo. puntos 1112 y 456 del documento de Puebla, para que quiera ir a contactarlos. Y en otros puntos del documento, los números 342, 308, 914 y 825, se dice lo siguiente: el influjo de sectas proselitistas y sincretismos foráneos como peligro, la creencia en la reencarnación por parte de los adeptos de varias formas de espiritismo y de religiones orientales, aceptada por los católicos. La reencarnación hoy, para muchos católicos, es parte de la doctrina católica. La infiltración del espiritismo y, en algunos casos, de prácticas religiosas del Antiguo Oriente. Está dicho en el documento de Puebla. Los progresistas no lo leen, estos párrafos. Son señalados con insistencia como factores negativos que atentan contra el hombre y contra la tarea evangelizadora. Factores que han creado, y miren lo que se dice, escuchen esta expresión, un espiritualismo de evasión que se hace necesario contrarrestar superando la mera denuncia. Que no podemos conformarnos con denunciar esto. Se necesita contrarrestarlo con algo más enérgico que la denuncia. Yo diría entonces que, en síntesis, en el documento de Puebla, en estos párrafos que les he leído, hay dos puntos importantes por tener en cuenta. El primero, la caracterización del problema. Se trata de un intento de subyugar pragmáticamente la trascendencia espiritual del hombre. Es muy buena esta definición. En segundo lugar, se identifica a los autores de esa subyugación, que son, entre otros, estos cultos orientalistas, cuya característica estamos tratando de ver. Y en tercer lugar, si me permite agregar un punto más, se pide que nuestra reacción vaya más allá del plano de la denuncia. Bien, no sé si han sentido hablar de un autor que se llama Mircea Eliade. Mircea Eliade es un autor rumano, muerto hace poco, erudito en materia de estudio comparado de las religiones, no católico, no cristiano, por momentos emparentado con la nueva era, a pesar de sí mismo, no era un hombre que estaba en ninguna estupidez, un hombre serio, profundamente culto, profundamente erudito, se diría así, propiamente erudito, y escribió una infinidad de libros, un autor muy prolífico, que tienen principalmente un valor informativo notable. Quien quiera estudiar la historia comparada de las religiones no tiene otra alternativa más que leer a Mircea Eliade. Pero allá por el año 1980 y algo, Mircea Eliade escribió una obra que, contrariamente a las otras de él, que son muy promovidas, no tuvo trascendencia, y que se llama Ocultismo, Brujería y Modas Culturales. Y acá Mircea Eliade pone toda su ciencia, que escucha, al servicio de una gran denuncia, de una gran protesta. Él denuncia la existencia en la sociedad de masas del ocultismo, de la brujería, del satanismo y de las modas culturales. Y él, que les repito, no es católico ni cristiano, dice esto: hay sectores que esperaron de sus iglesias otra instrucción espiritual aparte de la ética social. Porque él se pregunta, ¿por qué ha prosperado esto? ¿Por qué esta insensatez orientalista? Se lo pregunta a él, que es un estudioso del orientalismo. ¿A qué viene este orientalismo occidentalizado? ¿A qué viene la brujería, la magia, la hechicería? ¿A qué viene esto? Muchos de los que trataron de participar activamente en la vida de la iglesia buscaban experiencias sacramentales y, sin embargo, sufrieron una decepción. La única tradición cristiana occidental que conservó una liturgia sacramental poderosa, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hoy procura simplificarla en forma de no es un autor católico ni es un autor cristiano. Miren lo que dice. ¿Por qué se produce este fenómeno? Y bueno, porque las iglesias se han conformado con dar un mensaje puramente social, pero los fieles no buscaban un mensaje puramente social, y los católicos, que tenían la liturgia, el reaseguro para la verdadera vida espiritual, se encontraron con que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de poderosa liturgia y único baluarte en Occidente, hoy procura simplificarlas en forma drástica. La pregunta sigue en pie, sin embargo. ¿Por qué se producen estos fenómenos? Hay varias explicaciones que se pueden dar. Podríamos hablar de una explicación política. En el año 1912 ocurrió un episodio muy interesante. En el lago de Huelvapí se encontraron el presidente Roosevelt y nuestro famoso Perito Moreno. Coincidieron en el encuentro y Roosevelt le preguntó al Perito Moreno cómo creía él posible, ya que es un estudioso, que la población argentina en particular, pero hispanoamericana en general, aceptara la presencia estadounidense. Era un tema que lo tenía particularmente preocupado a Roosevelt. Y Perito Moreno, que es un hombre de bien, le contestó: vea, señor, yo veo muy difícil esa aceptación mientras el pueblo argentino y americano siga siendo católico, apostólico y romano. Y Roosevelt le contestó: pues entonces usted me ha dado la clave. Hay que conseguir que el pueblo argentino y el pueblo hispanoamericano en general deje de ser tan profundamente católico, apostólico y romano. Este episodio, registrado entre otros en el libro del padre Roger, La historia de la masonería, documentado, un episodio que ha trascendido, que en su momento se comentó mucho por testigos presenciales, demuestra que desde el lago, desde el bloque norteamericano, hay un intento deliberado por descristianizar nuestras sociedades. Y que uno de los procedimientos elegidos para esa descristianización es la invasión de las sectas. No es casual que el grueso de estas sectas esté financiada por los Estados Unidos. Ni es casual que en los Estados Unidos haya un estado entero, como Salt Lake City, que esté manejado por los mormones. Cuando en el año 1969 se dio a conocer el famoso informe de Rockefeller dirigido a Richard Nixon sobre América Latina, en ese informe Nelson Rockefeller le proponía a Richard Nixon potenciar la presencia de las sectas en el territorio hispanoamericano para minar el poder de la Iglesia. Entonces hay una causa política, pero no procede solamente del bloque norteamericano, porque en el año 1909, Lenin escribió un libro terrible que se llama La actitud del Partido Obrero frente a la religión, que también se lo recomiendo, en el cual Lenin en 1909 planifica la operación penetración marxista en la Iglesia. En 1909 esto parecía un imposible. En 1972 la agencia Fides se hizo cargo públicamente de la existencia de un plan leninista de penetración marxista en la Iglesia Católica. Un plan que conoció varios nombres, pero que en su momento se dio a conocer. Entonces, ¿por qué existe este problema? Por un lado, por lo que decía el cardenal Ratzinger, ciertamente la voz autorizada de la Iglesia y en consonancia con él tantos obispos y pastores legítimos. Por un lado, porque hay una causa política, el intento de penetración o de invasión, ya sea desde el bloque norteamericano o desde el bloque soviético, en el caso del leninismo. Pero también hay una explicación que podríamos llamar cultural o espiritual, y que aparece en el documento de Puebla, que es ese espiritualismo de evasión. Si no existiera en nuestros días un espiritualismo de evasión, no tendríamos ante nuestra vista la cantidad de creencias que tenemos. Posiblemente ustedes se rían, pero un inventario de estas creencias que aparecen hoy desparramadas en los medios masivos de comunicación da este resultado. ¿En qué creen los argentinos? Botitas de amor, perfumes perturbadores, talismanes, pirámides mágicas, pancitas de Buda, raíces energéticas, quiromancia, tarot, autoinducción, hablar de físico, hipnotismo, estiramiento facial, gurúes, umbandistas, medium, elefantes, unicornios, collares biomagnéticos, lámparas de aladinos, píldoras magnéticas, bombillas para tomar mate con poderes energéticos especiales, tréboles mágicos y bolsitas de la abundancia. Esto se vende como pan caliente en las nuevas santerías, que se llaman santerías y que lo único que no venden son imágenes de santos. Entonces, esto también es la causa que explica el problema. El espiritualismo de evasión. Y en el año 1986, el Secretariado para la Unidad de los Cristianos sacó un documento que se llama Sectas o Nuevos Movimientos Religiosos, Desafíos Pastorales, perdón, Padre Claudio, expresión general. Creación del Secretariado, Desafíos Pastorales. En fin, el documento este tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, dice, ¿por qué triunfan estos grupos? Orientalistas, ocultistas, esoteristas, ¿por qué triunfan? Por lo que parecen ofrecer. ¿Qué parecen ofrecer? La búsqueda de pertenencia. Hay personas solas, aisladas, las integran, pero terminan absorbiendo al individuo. Los desarraigan, les quitan la pertenencia familiar. También parece que les ofrece la búsqueda de respuestas. Hay respuesta para todo, porque tienen una codificación estereotipada y sofística de respuestas. La búsqueda de integridad y de trascendencia. Si te querés salvar, vení con nosotros. De aquí para adentro nos salvamos. Hasta 144.000 entran, según el testigo de Jehová. Después quedas afuera. La búsqueda de una identidad cultural. Una identidad cultural. Y la búsqueda de reconocimiento y de distinción. Todo esto es lo que parecen ofrecer estos grupos, según el Secretariado para la Unidad de los Cristianos, en este documento del año 1986. Pero para eso, para dar estas falsas respuestas, y para ofrecer estas falsas promesas, para eso, dice este documento, se vale también de ciertas tretas. Adormecen las facultades cognoscitivas, alientan las facultades afectivas, invaden el yo con un proselitismo agresivo, alimentan sentimientos de culpa y de miedo, lavado de cerebro, control mental, ya vamos a hablar de control mental, sanciones sociales y manipulaciones psicológicas individuales y colectivas. Les recomiendo este documento. Y por supuesto, la principal explicación de por qué ocurre todo esto es la explicación teológica. Todo esto ocurre por el odium fide, por el odium Christi. Y por eso debemos recordar a San Pablo, carta a Tito 1:10-11. Porque hay muchos indisciplinados, charlatanes y embaucadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que revuelven del todo las casas enseñando lo que no deben, llevados del deseo de torpe ganancia. Señores, escríbanse esto en las puertas de sus respectivas casas. Porque hay muchos indisciplinados, charlatanes y embaucadores, a los cuales es preciso tapar la boca, que revuelven del todo las casas enseñando lo que no deben, llevado del deseo de torpe ganancia. Y debajo de esta frasecita de San Pablo, coloquen la coplita: no traspase este portal y no jure por su vida ser María concebida sin pecado original. Cierro aquí, no teman, no me voy. Cierro porque el Padre Claudio me pidió que habláramos un poquito, si había preguntas o algo parecido, con el tema de España, he estado viendo la película. Entonces, por eso le pongo un punto final anticipadamente a esto, para usar esta última media hora de clase, por si hay alguna cuestión. Si no, bueno, como ustedes quieran, yo este tema da para más. Vamos a seguir el viernes que viene. Quiero que ustedes conozcan lo que es la secta del Gurú Maharaj, y quién fue el Gurú Maharaj, y quién es, quiénes son los alecrinas, qué hay que hacer con los alecrinas. Acá tenemos un caso. gente motivador, y todas las capillotas que han hecho y siguen haciendo señores en nuestra venida a menos sociedad argentina. Volveremos. Bueno, yo no sé, porque sinceramente no sé en qué le puedo ayudar en esto, pero no sé si alguno de ustedes quiere preguntar algo, comentar algo, o si quieren que les cuente algo directamente, pero como ustedes me digan. Al menos, creo que hay varios tratados incluso que me pongo a poca idea de la historia de España, cómo surgió el partido, donde entendí yo por la película, el partido oficial, o sea, el legítimo, como estaba legitimado, era el rock, ¿no? Así que levantó Franco contra ese. Sí. Para poner, digamos, una fecha de inicio en la explicación, se podría hablar de los últimos momentos de la monarquía española y del comienzo de la República Española. El triunfo de la República Española significó, en la práctica, el triunfo de la Revolución Marxista, porque los principales ideólogos, mentores y artífices de la República eran todos marxistas. Algunos no revulsivos, algunos no impregnados de un odio virulento contra la cristiandad, pero otros sí, otros profundamente cargados y llenos de odio y de deseo de crueldad y de deseo de desquite y de deseo de venganza. Y entonces, allá por el año 1934, 1935, 1936, ocurren las primeras y grandes y terribles persecuciones contra la Iglesia Católica. Persecuciones de las que hoy dan testimonio ya, que lo puede, la cantidad de mártires que Papa Juan Pablo II ha beatificado. El estado de persecución contra la Iglesia en España hoy ya es un hecho indiscutible, gracias a Dios, porque esto 15 años atrás o 20 años atrás es un hecho sobre el cual todavía se podía polemizar. Hoy, gracias a lo que ha hecho Juan Pablo II, ya ningún católico tiene derecho a dudar un instante de que el estado de persecución religiosa existió y de que ese estado de persecución religiosa dejó como saldo una cantidad de católicos martirizados, muchos de los cuales han sido beatificados y otros están esperando el momento de la gloriosa beatificación o canonización. E incluso algo más que no deja de ser providencial, el llamado, un poco benévolamente, nuestro primer santo argentino, San Héctor Valdivieso de Sosales, muere martirizado en uno de esos episodios persecutorios en Asturias. De manera tal que la Divina Providencia ha querido regalarnos un primer santo independientemente de que haya vivido en Argentina 5 años, 7, 8, 3 meses, lo cierto es que es oriundo de nuestra tierra, vivió sus primeros años, dio sus primeros pasos en esta tierra argentina y muere martirizado por los rocos en lo que fue los prolegómenos del estallido, el levantamiento o el alzamiento de Franco, allá por los años 1934, 1935 y 1936. Cuando la situación se hace insostenible, el general Franco, el nombre que tenía una gran habilidad militar y una profunda clarividencia política, se pone al frente de la reacción, la reacción es cruenta, la reacción es una guerra que fue bendecida por los papas, una guerra que fue bendecida por todos los pastores españoles, y una guerra que se llamó a sí misma, que se hubo un planteamiento político, institucional y coactivo que acabó con la dictadura de Primo de Rivera, el padre de los actores, y que destituyó a la monarquía y que instituyó la república. Desde el momento en que se instituye la república, a principios del siglo XX, queda la ley batalla y todos los grupos católicos, todos los grupos, llamémoslo así, tradicionalistas, o todos los grupos impropiamente hablando, impropiamente hablando, inmorales, impropiamente, esto para entender, no podríamos llamarlo como derecha, se unieron precisamente para contestar esa reacción contra la revolución marxista. El grupo que más se destacó por su estilo y por su acción directa y aún por su forma de presentarse fue la llamada Falange Española. La Falange Española fue fundada por José Antonio Primo de Rivera, que era el hijo de los directos de Rivera, que había sido dictador y que había sido, sí, un hombre de orden, un hombre de la tradición, un hombre de disciplina, un hombre de mano, de autoridad, odiado por todas las izquierdas. José Antonio Primo de Rivera es un joven de 30 años cuando irrumpe en la vida política. Él era un intelectual, un abogado brillante, un hombre dotado para la vida intelectual, un poeta finísimo, un hombre de una prosa riquísima, valiosa. Y él no tenía vocación por la clase política, no quería dedicarse a la clase política. Él se dedica a la clase política por los motivos que el tipo dice. El primero, para reivindicar la memoria de su padre, que estaba siendo permanentemente establecida por los rojos. Pero el segundo motivo más importante que el primero es la necesidad de defender el patria frente a la invasión comunista. Entonces se funda este movimiento que se llama Falange Española y que aglutina principalmente a la juventud católica española. José Antonio realiza un acto de inauguración de la Falange en el 10 de octubre del año 1923, en el Teatro de la Comedia, en la Universidad de Madrid. Y así presenta su diario, así presenta su programa, que básicamente debe pensar en la actualidad católica, necesidad de superar las ideologías y encontrar un camino de restauración nacional. Y en esa famosa programa inicial, que dice muchas cosas, pero que dice España, hay una menos con una triple división. Por las divisiones tendradas por los partidos políticos, por la división engendrada por los separatismos locales, por la división engendrada por la lucha de clases. Cuando España supera estas tres diferencias, España puede nacer la ley como se prepara el tiempo. Entonces, nace el capítulo de Estado. Superada la división engendrada por los separatismos locales, y en este proceso, cuando se tiene José Antonio, superar la división engendrada por la lucha de clases y superar la división engendrada por los partidos. Y después anima a sus hombres, amorosamente, al combate por la ciudad cristiana, por la ciudad de autoridad, al combate por los ciudades externos de España. Nuestro sitio está afuera, a la alegría, a la noche clara, a la brazo y a las estrellas, que sigan los bajos y martines, nosotros fuera, mi casa fuera, ya con dolor, segura, ya presentimos la amanecer en la alegría de nuestra central. Camarada, y termina arengándonos, yo creo que está usada la bandera, por eso vamos a defenderla alegremente, políticamente, porque los pueblos no son de nunca nada más que poetas, dice. Y alguien que no sepa contra es de la poesía que destruye, la poesía que proyecta. Lector de este como era, y después de los clásicos, tiene este concepto de la poesía provisoria y en su primera proclama pública la hace presente. Patente de presente. Nosotros le dice, no vamos a disputar los habituales los retos que ha habido en un patente sucre. No, no está así nuestro sitio. Todo esto es un ambiente de tabana, de atmósfera turbia, ya cansada. Como lo daba en la realidad de una noche tan dura. Que sigan los más con sus perfiles. Nosotros juegan, vigilan sentencias, etc. Y otra cosa interesante, dice allí, es que la búsqueda que se le propone es la búsqueda del paraíso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Un paraíso. El paraíso. Pero el paraíso está en el paraíso. En el paraíso no se puede estar tendido, no se puede estar cómodo, se está ramificado por los árboles. Queremos que el padre, si alguien nos tiene que ramificar en cobra, antes están cerrados los santuarios, lo primero que mandó construir el Francisco Blanco, cuando mandó construir el glorioso cuartel de Barrio Caído, donde está encargado, mismo Franco en el pueblo, es que el primero ellos, como señalaba José Pueblo, dos ángeles enormes, el público gigantesco, que tienen espadas en la mano, como querían los santuarios. Para eso es difícil que no se pase nunca y que tengan junto a la cama, dos puertas, ángeles con espada. Y si no hay un doctor político patriótico, político poético, político hispánico, político cristiano, político católico, fue un político que autónomo, se conocería cuidado, lo patriótico nacional, el amor a la patria, con la fe, como corresponde. Y bueno, pues ya tengo la palabra que es una lucha muy directa, muy clara, contra el fascismo, la lucha contra el fascismo, la lucha contra la calle, la lucha por el campo, por la ciudad, eso no fue contada. Y por encima de la religiosidad que tenía el conservatorio, mandaron detenerlo, mandaron colocando prisioneros. Y no varias veces por eso, se comportó siempre con gran dignidad, con gran señorío, en un sentido auténticamente católico, de la vida que había quedado de sus padres, en su casa. Y finalmente era un fusilamiento, fue fusilado en Alicante, constante, el 2 de noviembre del año 1933. Es una fecha que también hoy en España se sigue recordando por los artistas de toda España, ese día van a base de los caídos y depositan la ofrenda floral. El 20 de noviembre del 1933, en Alicante, fue fusilado por Santo Domingo de la. Y por lo tanto, la mandante, después de su muerte, no fue la misma. Hubo divisiones, hubo discriminaciones, hoy lamentablemente está absolutamente figurada, pero si la guerra se pudo librar y la mandante pudo participar de ella, fue gracias al itinerario que la mira del pueblo José Antonio y gracias al regimiento que la hizo José Antonio. Entonces, cuando ocurre el episodio, ustedes han visto, que es el episodio de las casas de convento, acuden naturalmente, constantemente, todos los anarquistas. Se disputaba por lo duro de querer participar en la defensa de la casa. Y lo que ustedes han visto en la película, más allá del trasfondo romántico, propio también de la época, de las películas de la época, pues es absolutamente veraz, absolutamente veraz. Mostrador fue combinado, fue intimado a la estrella de Alcalde, y como no podían doblear, no podían rendirlo, capturaron a su hijo Luis, lo hicieron hablar telefónicamente, y él dijo que ustedes ya conocen, que fue el Cantazo, se convierte en un cementerio antes que se entre el poder. Y con ello, en Comuna de Armadillos, combina a España, y muere con un país. Y está todavía en la casa, está todavía la habitación que recuerda esa conversación final, compleja y dolorosa entre Bocardo y su hijo. Y también es cierto que el episodio final de la actitud de la película, que fue tan grande el egoísmo de este hombre, fue tan sobresaliente, que después de todo lo que había pasado, 75 días de asedio, cuando finalmente llega el mismísimo general Blanco a hacerse cargo de la situación, lo único que le dice es que parte del Estado tradicional se hizo a la casa como si no hubiera pasado nada con todo lo que había pasado. Un carro está enterrado en la casa, está enterrado su esposa, está enterrado su hijo Luis, está enterrado todo lo que es combatido en la casa. Lo único que la película no cuenta, y yo lamento, que debía ser parte del motivo de un estudio especial, es la vida de un personaje importantísimo que participó en Alcázar, llamado Antonio Rivera, de la Rivera Popularia, no José Antonio Primo de Rivera, que es José Antonio, sino Antonio Rivera, la iglesia de Riverita. Pero mi nombre con el que lo conoció a Riverita en Alcázar fue Pilar de Alcázar. Pero hay que dar un proceso de identificación. Tenía 17 años cuando llegó a la casa, tenía vocación religiosa, estaba en duda esa vocación religiosa. Se sabe que estaba mirando en un tipo de acción católica para ver Universidad junto con el padre Alfredo Sanz, con Alfredo Sanz y con Claudia, le dieron una caja sobre esto. La habitación, la capital de Tarragado, en la que agonizó virtualísimamente, ofreciendo un sufrimiento que fueron muchos, que estaba unido con dos trajes, por una causa de Cristo. Y tuvimos hablar con la hermana convocó la reliquia, ¿no? Convocó la chaqueta ensangrentada, cerrada, recibió muchos golpes, muchas heridas, recibió una mala mortal, que se le había por el brazo, se produjo una terrible infección, y cuando Cardó finalmente recibe al general Blanco y puede dar libertad a los que estaban allí voluntariamente acordados en su defensa, le dio esta visibilidad a una cuadra de la casa, desde la casa de la República se ve la cárcel, si acá se había tirado. Llega a la casa y la casa agoniza varios días, tiene una conversación extraordinaria, padre, extraordinaria, padre de México. Le llama al padre y le pido mirarlo como médico, como padre, y el padre como médico dice, te vas a morir, no tiene solución, te vas a morir. Se prepara toda la familia para esa muerte, que empiezan la muerte como una gracia, la muerte material, que este muchacho no era un dolor hermoso, un dolor luminoso. Pero en una casa se caracterizó porque era un lugar donde hacía falta, se va a preguntar, todo lo que era, agua, venta, ropa, no se sabía de dónde sacaba cosas de origen, ¿no? Todo lo que necesitaba algo, no tenía. Y la tarde, el otro comportamiento de la periodista, que el tipo buscando, esta sensación, lo llamó a un día al sentado, ya cuando la periodista estaba sin un brazo. Y le dijo, tal vez tenés que el nombre de tu padre te dé un abrazo. Hay nota que en este momento que te abraza a tu padre y que se siente orgulloso por lo que has hecho. Y de manera invitada permanentemente por mí, como por otra, y cuando estaba con las casas, era tirar y retirar su nombre. Le decía a su camarada así, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, esta lucha es por Cristo, por la paz, no somos crueles, no somos sanguinarios, no paramos los vecinos que queremos ver que se ataque la sangre. Digamos que lo que hace no es el sentido de la guerra justa. Bueno, lo que pasa es que eso no aparece en la película, está bien, no aparece en la película aparte para la violencia, pero es un personaje extraordinario y ninguna historial cita. Hay un placer que continúa el relato de la muerte, la violencia, que se puede traer con mucho gusto. Está muy bien relatado y hay varias biografías de Antonio Rivera, varias. El padre de los Sáenz escribió una que se va a publicar en el próximo volumen de su serie Héroes y Santos. Todo el episodio de la Alcázar es maravilloso, todo. Pero dentro del episodio de la Alcázar, yo creo que hay dos protagonistas fundamentales. Uno es un cargón, que sin duda se prototipó el caballero español. Y otro de muchachos que es un prototipo de paraquilita, que se llegó y fue tocado por la elocuencia de José Antonio, por los ideales José Antonianos, fue movido por la poesía que no merece, por la belleza, por el afán de lucha de la restauración cristiana de la patria, y cuando el primero de la casa no va a subir, no murió, ni siquiera de años, a la casa, y murió teniendo no. En la novelita que yo le entiendo, la novelita que yo tengo muchísimamente, es un novelón extraordinario, Camisa Azul, yo le pregunté que si me gusta el tema, que la lea, porque yo lo que yo estoy improvisadamente contándole está narrado voluntariamente, en esa novela. Y es un modo tal vez muy didáctico de acercarse al tema a través de un relato novelado, porque por supuesto hay infinidad de literatura sobre esto. Los títulos sobre José Antonio y sobre la guerra civil española y sobre Franco son innúmeros, absolutamente innúmeros. Se cuentan por centenares, si bien diciendo que no todos son buenos, pero que no son centenares los títulos que se han escrito sobre José Antonio, sobre Franco, sobre la Cruzada, sobre Alcázar, y son centenares los títulos. Pero ¿por dónde empieza uno? Y bueno, no me parece mal idea empezar por esta novela, no me parece mal idea. Pero si alguien quiere hacer algo más orgánico, no caso como Marzano, lo más orgánico sería empezar leyendo las obras completas de José Antonio. Bueno, claro, yo quería que Tomás de Alcázar era el signo de la podrían decir que habían conquistado el poder, porque toda la vida estaban todos los siguientes. Toda la vida el Ecuador Federal colaboraba clandestinamente con los que estaban detenidos de plaga. Ciertamente es un símbolo. Pero además de un gran símbolo, porque es un gran símbolo, además de eso, tiene un sentido democrático. Si uno va a entrar en la casa, se lo podría. Luego como prueba que la idea era ir avanzando, ciudad por ciudad, una lucha terrible, una lucha terrible en la que ocurrieron muchísimas cosas. Pero, digo sinceramente, las crueldades de los comunistas impresionan al más veterano. Se cometieron profanaciones, sacrilegios, vejaciones, violaciones, torturas. La barbarie marxista primero todo su demonio. Y el diablo católico del Estado Nacional hubo verdaderas muestras de martirio, de capacidad de martirio. Son centenares también los que dieron testimonio y padecieron la persecución, la cárcel, la ignominia y el martirio. El martirio de un modo muy especial, martirio cruel. Hay muchos episodios, no les puedo contar en ninguna canción. La persecución religiosa. Bueno, hay episodios que están contando en el próximo, lo que ocurrió en el pueblo de Tala, que fue una carnicería, una masacre, provocada específicamente bajo la orden de Santiago Carnicho. Santiago Carnicho, sin embargo, era libre de suelto, como que es el horario del Partido Comunista. Y hasta hay una asociación civil y religiosa que se ha juntado para que no pase al olvido el episodio de Tarajón de Calama, donde miles de personas fueron masacradas impunemente por las tropas rojas. Pero, por eso digo, se conoce el suelo de atrás, y también lo aplaudo de los bien que se conozcan. No hay impunidad en eso, impunidad en mis otros que tienen. Todo parecido. Sin duda la libertad es algo superior, es algo brillante, ¿no? Pero hay un montón de episodios en los que se pone a prueba el egoísmo de los católicos que resisten la invasión de los comunistas, así como hay una infinidad de testimonios que demuestran la crueldad del marxismo. Porque eso es un ciudadanismo del Sagrado Corazón, en el Cerro de los Ángeles. Vale maravillas, vale maravillas, y dio permiso para clausurarse con sus comunistas. Para ello, la defensa del Sagrado Corazón, del Monumento Sagrado Corazón, y la gran mayoría de la gente que rodearon el Monumento Sagrado Corazón. Hasta que finalmente fue vencida, digamos, y por nuestro profesional, Francisco Franco lo mandó a dirigir el pueblo, llegó al mínimo como señal de la verdad y marxista, y el frente futuro imperético, pero más alto, que se enseñara el directorio de los dice el Reino de España, ¿no? Cristo, que habla primero de nosotros, dice el Reino de España. Pero más de maravillas, en otras cosas, ha hecho eso. Y ahora estos días salió de los designados, del suicidio. Bueno, los que estén mirando son ustedes saben, como yo no lo era, y los tipos de padre que no sabe el rito es el primero de Dios, el segundo amigo bueno. Para el otro lo conocer. El padre mío, el sacerdote rico, ya se convierte en absolutamente bueno. Era amigo, era camarada. Fue el primero que participó como periodo, digamos, de. Y se miraron. Cuando yo fui de un lado, me tomé por el padre Nietzsche, por San Francisco. Y ahora, gracias a Dios, esto permitiría la canonización de la maravilla. Pero la maravilla es una gran monja, muy católica, ciertamente, y muy española. Y cuando la había luchado, yo le digo, yo tuve defensa, yo me estaba con el profesional de corazón, no me lo decía. Y se fue con la monja. Es una cosa maravillosa, realmente maravillosa. Pero eso fue un montón de episodios, un montón. Y ya me fue a la recuperación de la vida española, que el periodo de la vida tienes aquí, te preguntaba la medieval, a morir, mira la muerte, a la muerte. Y la canción es el de la muerte. Es una canción preciosa. El enamorado de la muerte, de la muerte cristiana, que ve en la muerte y ve en la compañía anunciada. Yo así, una vez sé. Porque además es otro tema, no la poesía, que hay un dolor en torno a la cruzada, no de la cosa todo, la cantidad de poesía que se ha escrito sobre el concepto sobre el plan. Y ahora los prendidos se olvidan y la borran con el fuego. Montón. A ver, el ejército de Francia, ¿qué era el ejército que había acabado de sonar después de que la República? Mirá, el ejército no, mirá, los generales, los coroneles, que no se habían pasado al ejército de los militares. El ejército de San Víctor, según el caso de ese coronel, que lo llamó por el río, Uno de los factores más importantes para el nuevo, cuando va a su taller para corresponder. Y luego también está enfureciendo el padre. Esa excusa de la expresión. No es una expresión parecida. Usa esa expresión. Esa expresión. Y cuando el padre viene y llama, no pude ver la mayoría de la. Bueno, si me parece, después seguimos, no sé. No estoy agobiado.